Compartiendo Realidades, un programa dedicado a las personas que trabajan por la justicia social en los países del sur, patrocinado por el Ayuntamiento de Burgos. Diego Izquierdo, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal está usted? Bien, muy bien. ¿Con ganas de compartir realidades una semana más? Pues sí, aquí estamos, dispuestos a que nos cuenten experiencias y a dar a los oyentes, ya que nuestros oyentes puedan escucharlas también. Bueno, pues hoy me voy a quedar aquí, acompañándote. ¿Te parece bien? Perfecto. Venga. Pues bueno, hoy tenemos aquí en el estudio a una invitada, se llama Leticia Heras, de la ONG Interred. Y nos va a contar, pues bueno, pues lo que hace la ONG Interred aquí en Burgos y en general, bueno, en Castilla y León, y su experiencia de cooperación en Chiapas, en México. Uh-huh. ¿No? Y los 4 mesecillos que casi que se tiró allí trabajando con la gente, con los indígenas, fundamentalmente con indígenas. Y pues bueno, Leticia, buenos días. Buenos días. Muy buenas, Leti. Buenos días. Bueno, Leti, yo ya te llamo Leti porque tengo unas cuantas amigas que se llaman Leticia y ya me sale Leti. Sí, ya somos casi como amigas, como hemos estado unos minutos antes de empezar hablando. Sí, hemos estado comentando un poco, ¿no? Pues qué hacía el trabajo de Interred, ¿no, Leticia? Uh-huh. Que, bueno, y además tenéis ahora, podemos empezar ya con lo que estáis haciendo ahora, ¿no? Esa campaña... ¿Cómo se llama? Actúa con cuidados. Actúa con cuidados. Eso es, actúa con cuidados, transforma la realidad más concretamente. Eso y es una campaña que trata de sensibilizar sobre el papel oculto que tienen los cuidados, porque no se visibilizan, y el papel tan importante que tienen nuestras vidas, pues nuestras abuelas, nuestras madres, siempre nos están cuidando. Y no es algo que tenga una remuneración económica, ¿no? Uh-huh. Eso es, esa es la base un poco de la campaña, ¿no? El dar visibilidad a aquellos agentes que están detrás y que sostienen la sociedad, ¿no? Y también quizás cambiar esa sociedad tan capitalista que tenemos ahora o intentarlo transformar para que la parte vital, para que la vida en general sea más importante. Uh-huh. ¿Qué agentes en concreto son los que vosotros queréis sacar a la palestra y que se valoren un poquito más? Pues lo mismo, como ha dicho Diego, pues siempre las madres que están detrás de los cuidados, abuelas, padres, toda la gente que está un poquito detrás. Uh-huh. También el cuidado a la naturaleza, que es muy importante y base de la sociedad. Claro, los enfermos, ¿no? Cuando te pones enfermo, ¿no? Ese trabajo de cuidado, de los solteros, lo notamos mucho eso, que nadie nos cuida, ¿no? ¿Qué me dices? Hombre, claro. Yo no me creo, Diego, que no te cuide nadie a ti, perdóname que te diga. Ya lo hablaremos fuera de micrófono bueno, luego, venga, ¿eh? Bueno, supongo, Leticia, que tenéis un programa de actividades uh-huh. dentro de esta iniciativa. Sí, eso es. Ahora en la actualidad estamos haciendo un ciclo de cine en la sede, calle Trinas. Y bueno, pues lo que intentamos es mostrar películas relacionadas con este tema de los cuidados y con el tema de la campaña. La próxima en concreto va a ser el 23 de febrero a las 7:30 ahí en calle Trinas, uh-huh. la sede de nuestra organización. ¿Y qué película vais a poner ese día? Vamos a poner una película que se titula Ibrahim y las flores del Corán. Muy, muy bonita, o sea que invito desde aquí a todo el mundo que quiera acercarse porque es entrada libre y... Y bueno, pues todo el mundo es bienvenido. Bueno, lo colgaremos en el Facebook de Onda Cero Burgos para que recordarlo, porque a veces, como es el 23 de febrero, se nos olvida, pero uh-huh. nosotros lo apuntaremos. Muy bien. Bueno, pues un ciclo de cine interesante. ¿Tenéis alguna cosita más? Sí, realizamos también dentro de la actividad que tiene Interred, de sensibilización y formación, un curso taller también para esta campaña. Llevamos ya, bueno, son 3 módulos, hemos realizado 2 y el próximo también será en febrero. ¿En qué consiste exactamente este taller, curso-taller? Pues, sobre todo sensibilización, temas de género, de igualdad social, equidad. Uh-huh. ¿Tenéis muchos inscritos? Bueno, todavía podríamos tener más. Nos cuesta un poco, ¿no? A veces. Sí, son temas que cuestan, ¿no? Porque también te hacen preguntarte a ti mismo, sí, ¿no? Muchas cosas. Y claro, el cambiar conductas, el cambiar... Te digo porque yo he trabajado en género, bueno, o me han formado en género, y es un trabajo que requiere un cambio, ¿no? De actitud en tu manera de enfrentar las relaciones, en manera de enfrentar... Pues bueno, muchas cosas. Lo ideal es que vayan a este tipo de cursos, talleres, imagino, gente joven sobre todo. Bueno, gente joven y cualquier tipo de población, yo creo, ¿no? Que son temas muy abiertos, de los que todo el mundo podemos aprender y aportar sobre todo. Uh-huh. Muy bien. Pues, Leti, bueno, estuviste manejando o coordinando con... en Chiapas, exactamente en San Cristóbal de las Casas. San Cristóbal de las Casas, eso es. Un programa que se dedicaba un poco al desarrollo comunitario, a trabajar con campesinos y campesinas. Eso es. Trabajabas con unos socios locales que se llamaban Pronatura Sur. Pronatura Sur, que bueno, es una organización, el objetivo fundamental que tiene es establecer el desarrollo sostenible de la comunidad. Chiapas es un estado en el que hay una gran biodiversidad, muchísimos espacios naturales, entonces el fin último de esta organización es mantener esa riqueza y esa biodiversidad. Pero claro, teniendo en cuenta y teniendo que trabajar con aquellas comunidades que viven allí, en este caso mucha comunidad indígena, población indígena. Y os encontrabais con problemas hasta que, bueno, no hablaban castellano, ¿no? Eso es, no hablaban castellano. Bueno, los que yo trabajé en los altos de Chiapas, las comunidades, hablaban una lengua indígena que es el chochil. Y bueno, pues ahí te tenías que hacer entender de alguna manera. Así que ¿aprendiste chochil? No, muy poco. Pero oye, yo te noto hasta acento mexicano. Quizás porque hablo de México, se me ha quedado ahí, no lo sé muy bien. Porque estuviste hace tiempo. Estuve, sí, en 2011. Bueno. Verano de 2011, pero bueno, es algo que... Ha sido una experiencia muy positiva y la verdad que sí que me ha marcado. Te has traído el acento totalmente. No lo sé. ¿Cuánto tiempo estuviste allí? Cerca de 4 meses. Cuatro meses, sí. Uh-huh. ¿Y exactamente cuál era tu papel? Bueno, pues era participar un poco, bueno, más que participar, también conocer, ¿no?, cómo trabaja Interred con la contraparte de allí de México y colaborar en lo que buenamente se podía. Por ejemplo, cuéntanos un poquito más. Bueno, pues en el desarrollo con esta ONG, con Pronatura, lo que hacíamos era, o sea, el objetivo fundamental, como digo, es mantener esa doble unión, ¿no? Que la comunidad indígena pueda mantenerse, pero a la vez tenga un respeto a la naturaleza. Entonces, sobre todo lo que se trabajaba era proporcionándoles materiales para crear viviendas integrales, un poco más respetuosas con el medio. Pues, por ejemplo, si ellos tienen una estufa, pues darles materiales para que esa estufa pues utilizara menos recursos madereros o este tipo de cosas. Uh-huh. Aparte en esos poblaciones, muchas veces las estufas no tienen chimenea. Uh-huh. ¿No? No sé si por lo menos mi experiencia en la teoría médica ha sido que cocinaban y el humo de la cocina eso entraba es dentro de las casas, con lo cual era pues afecciones pulmonares, bueno, se morían mueren muy jóvenes de afecciones pulmonares, ¿no? Uh-huh. Entonces sé que hay proyectos en los que hacen lo que hacer es dotar de una chimenea y una cocina un poco más bueno, pues útil, ¿no? Sí. Y enseñarles un poco, bueno, el regenerar, el no utilizar tanto recurso maderero, el hacer las podas, ¿no? Uh-huh. Y el cortar y utilizar esa madera para calentarse. Una gestión de bosques, ¿no? Que algo que aquí se hace, pues lo tenemos normal. Y hasta en los pueblos, pues hace 30, 50, 80 años se gestionaban las suertes de leña de una manera que dejabas el bosque regenerar 25 años, hasta. Entonces un poco de ese trabajo sí que se hace en temas medioambientales. Eso es. Aparte, tú has estudiado... Yo estudié ciencias ambientales. Ciencias ambientales, uh-huh, ¿no? Es decir, que tu papel también un poco fue, bueno, pues a través de tus estudios asesorar un poco, ¿no?, en lo que podía. Sí, hacer, en lo ¿no? que, ya te digo, en lo que podía, porque sí que es cierto que colaboras, pero también te traes muchas cosas y aprendes un montón de cosas. Uh-huh. O sea, que experiencia positiva que recomiendas y que sí repetirías. Repetiría, vamos, sí. Sin dudar. Que es un poco sí también ese paso o esa meta que a veces se propone el voluntario, ¿no? Porque a veces es verdad que se puede hacer mucho trabajo desde aquí, pero también te gusta estar en el destino, ¿no? Pues hombre, ver la realidad pues en vivo y en directo. Trabajar la cooperación como una profesión, porque cada vez se está profesionalizando más, ¿no? No, claro, no es simplemente estar detrás de un despacho, ¿no?, gestionando proyectos a nivel técnico, ¿no?, o presupuestos, ¿no? Es también eso, es el compartir y el tener esa unión con las personas que realmente estás llevando ese dinero o manejando esos proyectos, ¿no? Uh-huh. Y claro, y es el fin de todo cooperante, ¿no? Es decir, el fin de todo cooperante es eso, es poder compartir en terreno, ¿no?, las experiencias o lo que has aprendido, ¿no?, en la universidad o en los cursos, además, porque bueno, en este caso fue un curso de voluntariado, uh-huh, joven que hizo con la propia ONG Interred, hace cursos de formación entre ellos, ¿no? Uh-huh. Eso es uno también de los objetivos de Interred, ¿no?, la educación para el desarrollo. Bueno, pues suena interesante y apetecible. Pues nada, estáis invitados todos a visitarnos. A visitar vuestra sede de Interred, por lo menos, ¿no?, en la calle Eso Trinas, es, nos calle has dicho Trinas que estáis. Uh-huh. ¿Qué más cositas nos contáis hoy, Diego? Pues nada, sí, Hay una cuestión que hemos estado, que estuvimos comentando cuando estuvimos preparando la, la entrevista, ¿no? Y me parece muy curioso, porque, bueno, San Cristóbal de las Casas se ha convertido, por lo que me contaba Leti. Sí, y bueno, por... una experiencia personal, ¿eh? Visión totalmente personal. Sí, eso es, porque yo quería llevar también, traer un poco la experiencia personal de ella, ¿no? Y dice que, bueno, se ha convertido en el paraíso del hipismo, ¿no? En el paraíso de los movimientos alternativos, en el paraíso de otra manera, intentar otra manera de hacer las cosas, ¿no? ¿Por qué? Pues, bueno, pues todo el movimiento de Chiapas y lo que supuso hace años, ¿no? Su comandante Marcos y demás. Pero es curioso porque es una ciudad que tiene como 80 ciber. Uh-huh. Es decir, 80 ciber en un pueblo, que ¿cuántos habitantes pues puede no tener? No sabría decirte, pero... pero igual 50.000, sí, algo así. 60.000 habitantes, 80 ciber, claro. O sea, 80 ciber es 80 lugares para conectarnos a internet. Sí, vamos, la presencia extranjera allí es inmensa, ¿no? Quizás pues a raíz de todo ese alzamiento zapatista que hubo en su momento y esa idea utópica de que pues, se puede... hacer el mundo de otra manera, que sí que es cierto, allí por lo menos es otra de las cosas que yo me traje, que de verdad se puede hacer de otra manera, pero se ha hecho como un efecto llamada de gente extranjera que bueno, pues al final ha colonizado San Cristóbal. Bueno, ha colonizado y en el fondo es una manera de... Es una manera de vivir, sí, porque sí, hay pues mucha gente que está viviendo de esa de ese llamada del turismo, ¿no? Que son turistas que llegan a conocer, ¿no?, los movimientos autogestionarios y la manera de gestionar las cosas, ¿no? Es decir, que hasta ese, pongamos, otro mundo es posible, ¿no? Uh-huh. Pues tiene una repercusión económica en las zonas, ¿no? Que realmente viene bien. Ahora, seguro que los habitantes de allí están diciendo, a ver cuándo descansamos un poco, ¿no? A veces sí. Tendrán ganas de que les dejen libres de algún momentito. Bueno, pero lo tienen difícil, por lo que nos contáis, ¿eh? Porque están allí casi invadidos. No. Tanto trabajan no. mucho y hay muchas organizaciones que trabajan perfectamente en esa zona. Bueno, pues hasta aquí llega este espacio de Compartiendo Realidades esta semana. Diego, a ti te veo la semana que viene y a Leticia ojalá y la volvamos a ver porque venga a hablarnos de otro viaje de voluntariado que haya podido hacer. Muchas gracias. Bueno, pues Liti, muchas gracias por venir y a nada, vosotros. Recordad simplemente que el podcast del programa lo podéis encontrar en compartiendorealidades.wordpress.com y nada, hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes.